Ahora yo tengo la palabra y descubro que la palabra es buena. Oigo mi voz, resuena. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Del susurro al grito, voy recobrando la palabra. Voy contando mi historia, sin la voz del patriarca, bruja, puta y loca. Aún no le he dicho todo, pero lo haré, porque ahora yo tengo la palabra. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Rebelde sin Sombra. Inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora. Son ahora exactamente las 11 y 4 minutos y estamos en directo. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Ya sabes que puedes hacer tus intervenciones en directo llamándonos al 93-359-4900. Y empezamos este programita de Rebeldes sin Sombras con música en vivo de nuestra compañera Petaluda en el Street, que está aquí con nosotras. Buenos días otra vez. Y luego vamos a continuar con un poquito de noticiero. Han pasado muchas cosas. Vamos a comentar lo que está pasando en Europa con esta crisis de los gobiernos europeos y los salvatajes y el dictado del FMI y el Banco Mundial. Continuaremos con todas las elecciones que hubo, bueno, con un poco del análisis de las elecciones autonómicas también. Hubo elecciones en Haití que terminaron con muertos y mucho fraude. Continuaremos con el 25 de noviembre, haremos un repasito de lo que ha sucedido en el mundo, el Día de la No Violencia contra la Mujer y para terminar un conflicto que venimos siguiendo desde el programa de Rebeldes sin Sombras, que es la situación tan grave y crítica que está sucediendo en el Sáhara. Vamos a continuar siguiendo paso a paso lo que está pasando en ese territorio ocupado. Soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Y así entramos con Liliana Felipe, Mujer Inconveniente. Y ahora estamos con otra mujer inconveniente, aquí presente en el estudio. ¿Cómo te va, Petaluda? Bien, gracias. Bien. Pues queríamos que nos cuentes, antes de escuchar tus canciones, que nos cuentes un poquito, bueno, cómo ha surgido este proyecto de cantautora y también si tenés algunos otros proyectos más, cuáles, un poquito que nos cuentes de vos así. Pues bueno, el proyecto de Petaluda en Elm Street surgió hace un par de años ya, cuando aprendes tus primeros acordes y tienes mucha ilusión. Y pues nada, con una amiga pensamos en, ¿por qué no hacer bueno, una compilación de temas que estábamos componiendo y ponerlos en una maqueta? Y bueno, que fuera una forma de sacar, no sé, una moneda para las presas y los presos, y que estuviera, bueno, ahí, ¿no? Permanente. Y no fue así al final. Las amigas dejan de ser amigas, ¿qué? Esas cosas que pasan. Pero bueno, sin duda la ilusión seguía, y encaré al principio un poco sola con esto, pero así como, no sé, de entrada. Queríamos que fuera un proyecto colectivo, lo acabó siendo. En la maqueta hay un montón de instrumentos grabados, gente que, no sé, participó espontáneamente en esas grabaciones, dedicándose al máximo, no sé, completando, no sé, esos cuatro acordes y haciéndolo muy bonito, ¿no? Ajá. Ajá. Pues no sé, estamos deseando de escucharte, decirle a la gente que nos está escuchando que hoy vamos a tener música en directo, que teníamos muchas ganas y ahí Vale, comienza eso. ahí va. Melón. ¿Y qué Wow. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Y queremos otra, queremos más. Queremos más. Queremos más. Bueno, esta ha sido una petición. Hay que acompañar. Bueno. No me va. Que me ampara y creo que me viene a dar calor, verdad, repleta de un silencio lleno de un vacío entero, soledad colectiva, ay, gestos aburridos, cansados de mirar afuera, pereza de encontrar mil formas nuevas de llevar la carga, adorando al tiempo etéreo entre marujeo feo, lo veo, pienso y callo, yo y te cuento que un canto un día rompió mi boca y es más, tus ojos todavía lloran, y es más. Recordarle a la gente que nos esté sintonizando que estamos aquí en directo en el programa de feminismo radiofónico Rebelde sin Sombra, que está sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM, y tenemos aquí música en directo. Todo un placer. Gracias, el mío también, ¿eh? Qué bueno. Después de esta musiquita volvemos a un poco de música grabada y continuaremos con nuestra compañera. Se llama Historia de ella y va sobre una violación. A ver si se entera la gente que la cosa es hacer el amor con no tirarse a. Va. We'll be right back. La violación es el mayor robo al derecho de la mujer a decir que no. Y bien, aquí después de este tema de música de Humpty Dumpty, una banda de Valladolid mítica y antigua, bastante cañera, y con su tema la historia de ella y una violación, una muerte más y ninguna agresión sin respuesta, ya sabéis. Aquí continuamos en el programa con la compañera, aquí con musiquita en directo. La verdad es que ha sido bastante agradable la entrada del programa. Y no sé si tienes ahí algunos temitas más que te apetezca. Y la agarramos improvisto. Uy, sí, sí, pero bueno, como quieras, la que quieras, igual, si esa que vas a estar aquí con nosotras un ratito más, y que también queríamos después preguntarte si tenías algún otro proyecto que estuvieran haciendo, o si la gente te quería escuchar también en vivo, si había posibilidad de en estos días de escucharte o más adelante. Pues eso, también siempre me pilla de improviso. pero sí que ahora estoy participando en otro proyecto, se llama Pediculosis, es otra banda también con muchas chicas y mucho amor y buena onda. Y nada, pues hay algunos temas de Petaluda que se están tocando en banda, suenan súper gruesos ahí, súper guapos, y bueno, y aprovecho pues para decir que en las fiestas de San Andreu, el próximo sábado, día 4, lo digo porque me han pedido que lo diga. Yo fui. Tenemos concierto ahí en las fiestas alternativas de San Andreu y estaremos ahí, pues, no sé, con otras muy buenas bandas y nada, si os apetece. Pues claro, qué bien. Bueno, si tienes ahí... Pues sí, tocó un temilla de estos que tocamos con la banda. Sí. Bueno. Bueno, así es, salgo. Si odian, si obvian, sobran. Moldean, golpean, matan. En el aire al respirar, no volver atrás, ni pa' saltar. Mirar de frente a la gente corriente, valiente, defiende y sujeto, mostrando los dientes mal dentro de frente. Si no entiendes lo que ves, vete. Avasallan con miradas que no dejan respirar. Trama un plan, pensando en si matar, alejando alguna lágrima o dejándola estallar. Estalla, estalla, estalla, estalla. Dibujar en el aire al respirar. No volver atrás, ni pa' saltar. Si ves que viene la gente, te asusta, te reta, te miente, defiende, con uñas levanta valiente. Hazles enloquecer, no se mantiene presente, no tiempo destruye las dudas, madura la idea, calcula, valore, actúa. No te quedes muda, ya aquí están, vienen y no se van, avasallan con miradas que no dejan respirar. Traba un plan, pensando en si matar, alejando alguna lágrima, dejándola estallar. Estalla, estalla, estalla, estalla. Matar.

Los ciudadanos protestaron en las calles, en donde sumaron su repudio por supuesta manipulación de urnas y votos, los problemas de las listas de votantes y los impedimentos para acceder a mesas electorales a representantes de partidos políticos de oposición. Un manifestante murió tras recibir un disparo. Pese a cumplirse formalmente el tiempo establecido para votar, se permitió continuar en los centros electorales a los ciudadanos que estaban en las filas cuando finalizó la jornada. En Cataluña también hubo elecciones autonómicas. A diferencia de Haití, todo se dio con bastante normalidad. Algunos cambios para que nada cambie. Y parece que la crisis y el estatut hicieron inclinar la balanza por Ciu, que vuelve al poder en recambio del tripartit para representar los intereses de una burguesía catalana rancia y conservadora. Los resultados finales indican la victoria de la derecha católica y neoliberal catalana, con 62 escaños, y como fracaso está el Partido Socialista Catalán junto al Partido Socialista Obrero Español con solo 22 escaños. La tercera fuerza, por desgracia, también es la derecha españolista del Partido Popular con 18 diputados. La gran derrota, Esquerra Republicana. Los cambios en el Parlamento no cambian nada en nuestra vida, la vida de las personas pobres y trabajadoras en general. Lo único que hace es mantener este sistema de desigualdad. Una historia conocida, el FMI dicta y los gobiernos cumplen. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron ayer en Bruselas el paquete de rescate para el sector bancario irlandés. Luego de que anteayer un grupo de comisiones europeas, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional ultimaron los últimos detalles que quedaban abiertos para poder activar el préstamo a Dublín, estimado en 85.000 millones de euros. El duro programa de austeridad aplicado por el gobierno ha provocado la reacción de la población irlandesa que se siente maltratada y miles de personas recorrieron las calles de Dublín para protestar por las medidas de ajuste. Y se viene dentro de unos años el Mundial en Brasil. ¿Y qué pasa? Brasil. Cerca de 2.500 efectivos del ejército y la policía brasileña ingresaron de manera violenta a las barriadas de la favela en la zona de Río de Janeiro, con la excusa de un operativo contra el narcotráfico. Ya llevan más de 40 muertos en una semana, entre ellos muchos niños. Las fuerzas policiales mantenían la región aislada desde el viernes. En el operativo participan blindados del ejército y la marina, así como helicópteros que sobrevuelan la zona. Y para finalizar, el denominador común de las huelgas y manifestaciones y disturbios en diferentes países como Portugal, Irlanda, Grecia, etcétera, encontramos el aumento de despidos, bajadas de salarios, subida de impuestos y recortes sociales. Y una vez más, los sindicatos mayoritarios no ven necesario la huelga. Y bien, aquí quedó el noticiero de Rebelde sin Sombra. Ahora, como bien, bueno, hemos comentado el panorama, igual hemos cogido así unos temas ahí que están ahora, bueno, encima de la mesa, incandescente, ¿no? Porque también hemos recuperado la situación de Haití, que ya seguimos todo el proceso después del terremoto y la ocupación militar por parte de las tropas de Estados Unidos. Y bueno, pues después de medio se ha creado, bueno, han sucedido unas elecciones, pero en medio de una epidemia de cólera y en medio de un país devastado, aún no levantado ni recuperado en lo más mínimo. Y bueno, era de esperar también que estas elecciones, pues evidentemente iban a ser un fraude. Y aún la gente con bastante, ¿no? Como ya digo, con esta epidemia de cólera, provocada también por las tropas de la MINURSO, que han contaminado los ríos donde la gente se abastece de esta agua, porque el agua potable tampoco llega con facilidad. Y recordar también que, como mínimo, igual 2 millones, o no sé exactamente, bueno, no es una cuestión de número, pero que viven en la calle, en tiendas de campaña, vaya. Y bueno, pues Después de hacer un repaso por las noticias, podemos pedirle a la compañera si le apetece seguir amenizando esta velada encantadora del día de hoy, que estamos poniendo un poco de color a esta... a este día, que las noticias, pues la verdad que, como siempre, es de ver desde Rebeldes sin Sombra. Tenemos una dosis de noticias para amargarte la mañana. Claro, si quieres estar, o sea, estar bien informada, pero amargarte la mañana, sintoniza Rebeldes sin Sombra. Ese el mensaje, y por eso hoy queríamos sorprenderos ahí con esta dosis de musiquita en directo, llena ahí de letras contundentes y vaya, que está súper bien. Sí, contra las noticias amargas de la realidad, una dosis de buena música vienen bastante bien. Pues cuando quieras. Versos inconexos que me ayudan a empezar, vagando en otras sendas, perdida en otro lugar, bajo un tronco ancho, tosco en flor. Una mano me acaricia, amiga, hoy es hoy, volcando restos densos, poca inspiración. Me sudan las manos y mis pies tienen calor, diferencias se pasean y me obligo a estar presente. Un pasado no lejano, un genocidio decadente. Carnavales de vías en vidas hervidas, en vidas heridas y en vías envidias vacías, las manos que ahora me lo entregan todo, comida, bebida, sonrisas y alegrías. Puede ser que mis ojos sean el espejo del reflejo de los muertos, violaciones y saqueos y desprecios, pero bajo un tronco ancho, tosco en flor, me digo amiga, hoy es hoy. Bravo, bravo. Sigo diciendo brutal. Sí, sí, sí. Bueno, la gente que igual nos sigue un poco en el programa, que bueno, que esperemos que hay gente que nos sigue, ¿no? De alguna manera. Bueno, tampoco es algo muy común que tengamos aquí música en directo y bueno, ¿no? Es como siempre ahí es un toque ahí que da bastante fuerza también con la música en directo aquí en el programa. Y bueno, ahora también después de haber tocado estos temitas también el nuevo proyecto que tenías, ¿no? Es como ya no es tú solo la guitarra, es una banda, ¿no? Me has dicho antes que erais más compañeras también, ¿no? Sí. ¿Ahí? Sí. Pero es ahí una banda en plan batería, o sea, batería, ¿no? En plan ahí... Sí, hay un toque especial, bueno, un par de toques especiales, que es que la banda va con piano y... ¡Guau! Wow. Y tiene una colaboración especial que bueno, que es también un personaje que, bueno, un friki de los amplificadores con sonidos raros y, bueno, está interesante, sí. Wow. Me gusta, me gusta. Nosotras estamos súper contentas y estamos muy nerviosas, pero tenemos muchas ganas de tocar. Ahora nos han salido unas cuantas fechas, que a todos estamos diciendo que sí. Claro. Y bueno. Pues el debut en San Andreu, entonces. Sí, hubo un primer tanteo en Los Bloques hace unos meses. Ajá. Que sacamos, solo teníamos 5 temas. Bueno, ahora tenemos 7, tampoco. Pero. Y ahora, pues sí, a San Andreu, ahí a darlo todo. Claro. Ajá. Bueno, decirte también que Rebeldes sin Sombra también pilla nota de estas historias, porque igual también nosotras, ¿no? Cuando organizamos ahí jornaditas o fiestecitas o conciertos para benéficos ahí para la radio, pues claro, vamos pillando nota, bien, que lo sepas. Bien, ahí. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Bueno, os aviso ya a vosotras, en realidad. Estamos aquí, vamos, produciendo un intercambio ahí. No, brutal, brutal. Vamos, siempre también desde Rebelde sin Sombra nos gusta, yo qué sé, ¿no? También como ofrecer el espacio ahí y está claro, ¿no? Como bandas nuevas que van saliendo y eso y compartir ahí el espacio, sea cual sea, sí. Siempre va genial, ¿no? Es de agradecer, vaya. Del intercambio siempre se sacan cosas, ¿no? De nosotras hacemos radio y fortalecemos la voz y abrimos el micro a las voces también de otros sectores en lucha y en especial en las mujeres. Y bueno, claro, a veces la guitarra y la voz de una persona o de varias se transforman, ¿no? En una herramienta, a veces como decimos nosotras, ¿no? Nuestras armas son los micros, pues mucha gente también. Y está bueno que esto se socialice, ¿no? Ajá. Pues también como les decimos aquí, ¿no? A toda la gente que viene a tocar y... Pues que siempre, bueno, tendrás una pista abierta, vaya, en el estudio. Sí, gracias. Sí. Para cuando quieras venir, ¿no? Pues no sé si tienes ahí más temitas y no sé si te apetece ahí continuar, seguir amenizando aquí la velada, que está siendo un placer. Yo antes que empieces, cuando te escuché cuando fuiste a las fiestas de Valcarca, había una canción que igual no sé si es tuya, si la escribiste vos, y si no... No sé por qué usaste ese lenguaje y me daba la intriga, ¿no? Creo que sí, que hablabas de tomarte el micro. O en vez de decir el bus, en una de las canciones creo que decías que te habías tomado el micro. Y yo dije, pero el micro solo... Ah, ahora estoy pensando que nada. Pues yo decía, eso. El micro solo se dice en La Plata en vez de bus, ¿no? Era como, es una canción de La Plata. No, ahora estoy pensando que es tomar el micro seguramente de la voz. Y yo, wow, está hablando con un vocabulario. Pero no, entonces nada. Nada, nada. Era una pregunta que me había quedado, que no te la había hecho en su momento y ahora estoy cayendo que eran los micros. Nada. Pues continúa. Pues como bien dice la compañera, tomando los micros, sí. Continuamos aquí con musiquita en directo. Uy, lo siento mucho. Desde el balcón intento ver las caras, descifrando siluetas, recordándose en la cama. La puerta se cierra de golpe. es ahora cuando empieza el revoltijo de las pasiones. Como un caracol que pasea deseos pasados, recuerdos, entrelazamos ideas, las risas, los pelos. Pero sabemos que a la mañana sustituiremos tanga por un pasamontañas. Parece divertido, lo sería si supiera que no habría incertidumbre hasta la próxima visita. Recuerda cuando vayas de viaje, coger el pasamontañas cuando actúes en la calle. Pero recuerda, si no te importa, compañero, cuando estemos juntitos, quitarte lo primero. No hablo de amor civilizado, tranquilo, buscamos amores libertarios. Respira, dejando respirar, pirata con pata de palo, no coges sin reparo, nos cogemos de la mano. Qué cómico a veces pensar lo reprimida que me siento cuando estaba sutil al mirar. Este cierto, ay, perdón. Vamos, hablábamos de libertad, y ahora que la tenemos enfrente, no sabes hacia dónde mirar. Vamos, te animo a que deshagas el lío. ¿Qué te parece mientras tanto darte un paseo conmigo, amigo? Parece divertido. Date un paseo conmigo, amiga. Respirar, dejando respirar. Uy, parece divertido y... Lo siento mucho, qué torpe. Brutal, las cosas del directo. Las cosas del directo son así. Son así y quedan bien, aparte, ¿eh? Claro. Sí. Recordarles aquí a la gente, si acaba de sintonizarnos, pues estamos aquí con una invitada especial en el estudio, con Petaluda en el strip, en directo, tocando sus temitas, y está siendo un gustazo, vaya, no sé, está siendo brutal. Pues continuamos con el programa, decir que estamos en directo, que puedes llamarnos al teléfono 93-359-4900, hacer tus sugerencias o... ¿Por qué no? Llamar y pedirle un tema a Petaluda también, no sé, lo que la gente quiera. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos con el programa. Ya llegamos, pero esta vez de café no queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima, que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado, ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando den el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean metiendo esta batalla, siempre metiendo tal y caña a la injusticia social. No vamos a dejar al capitalismo dándole nuestro sacrificio, sería como un suicidio. Aquí está el colectivo siempre en activo, acción directa en una lucha social por la cultura de calle, que no nos falle, porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma. Si no eres de su banda, te cingan detrás de una reja y te sientan en el banquillo de su ley impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida. Cuánto más sé, cuánto más sé, cuánto, cuánto, cuánto, cuánto más sé, cuánto más.

fuerte, BKC no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres, confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro, la batalla empieza aquí, ahora sí es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió desde el día del altar hasta hoy. Basta ya, gritamos ni una más, saltas ya, alza tu voz con rabia, denuncia social como estaca de metal, porque el silencio es complicidad de su santa voluntad, hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad. Basta ya, la batalla empieza aquí, ahora sí es el fin, a cada cerdo le llega su San Martín. Vales tanto que no puedo decir cuánto, y no lo aguanto, que sigas prisionera bajo el frío manto del mafia de los espantos en el que hace tanto te has refugiado, te has refugiado. Vamos, pega salto, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos que esperan tu rechazo, la repulsa, el mamonazo que hacen de la vida plena una condena, tu condena. Sí, estás condenada a vivir. Y bueno, como contaba la compañera en una de sus canciones, 500 años de colonización y violencia también para las mujeres. Voy a leer unos pedacitos de un comunicado de este 25 de noviembre del 2010 que convocaba a la manifestación en Buenos Aires de distintas organizaciones sociales y grupos de mujeres. Y dice así: hace 50 años, María Teresa Minerva y Patria Mirabal, conocidas como las hermanas Mirabal, fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo, que asolaba la República Dominicana. Desde 1981, los nombres de estas mujeres valientes y luchadoras son el símbolo del Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres. Hoy las volvemos a recordar. Junto con su ejemplo, rescatamos el largo camino de resistencias y luchas emprendidas. Por eso nuestra obstinada memoria colectiva continúa, porque nuestros cuerpos no olvidan los más de 5 siglos de conquista y colonización. Nuestros cuerpos son memorias de todos los genocidios, de todas las violencias con que se impusieron, en América Latina, en América, simultáneamente capitalismo, racismo y patriarcado. En las luchas de nuestros pueblos estamos las desaparecidas de los pueblos originarios, masacradas en sucesivos genocidios, las desaparecidas de todas las dictaduras militares, también las desaparecidas por las redes de prostitución y trata, las muertas en abortos clandestinos, las asesinadas, golpeadas, abusadas o humilladas por ser mujeres, lesbianas o travestis. Año tras año aumenta el número de feminicidios, por los cuales morimos en manos de maridos, exmaridos, amantes, novios, o por verdaderas mafias de negocio sexual, sostenidas por el poder judicial, policial y gubernamental. Este 25 de noviembre salimos a las calles para denunciar que nuestros cuerpos siguen siendo considerados mercancías, así como la tierra, el agua, la educación, la salud y el trabajo. Nos movilizamos enfrentando las políticas de las corporaciones transnacionales que promueven un nuevo reparto colonial del mundo, saqueando los bienes de la naturaleza, destruyendo el medio ambiente, contaminando los ríos, deforestando y buscando el control de las semillas, establecidos a través de IRSA, las nuevas vías del saqueo. Rechazamos el avance del militarismo, la imposición de las bases militares norteamericanas y los intentos golpistas en el continente con el fin de reforzar el control sobre el territorio y las poblaciones. La criminalización de la pobreza y la protesta social es otra cara de la militarización. Más de 500 años de colonización nos enseñaron también a resistir y a luchar, por eso estamos recuperando tierras, semillas, fábricas, la educación, recuperando la soberanía y la autonomía sobre nuestros propios cuerpos y nuestras vidas. Revolución en las plazas y en las casas y en las camas. Bueno, y aquí hay un montón de exigencias que estaban para este 25 de noviembre, muy específicas, ya son de Argentina, pero creo que el comunicado era bastante representativo de lo que está sucediendo en toda Latinoamérica. también continuamos con más comunicados, sacando un poco, bueno, resaltando así lo que nos ha parecido más importante también, que también refleja cuál es la situación actual también por acá, por el Estado. Concretamente un comunicado que también hemos pillado de la Asamblea Feminista de Cádiz. Resaltan el tema de la violencia de género, sacaron un comunicado también para el 25 de noviembre. Y dice así, ¿no? De ahí la violencia de género es una expresión más de la protección armada de la territorialidad, la lógica del beneficio y del protagonismo, la competitividad y la división sexual del trabajo sobre las que se basa el actual sistema capitalista y católico. La violencia machista es consustancial a la explotación y a la guerra, en la que la discriminación, las violaciones y agresiones hacia las mujeres son un medio más de obtener beneficios y un arma más en los conflictos armados, una estrategia militar y de Estado. El Gobierno, por su parte, propone la ley de violencia de género basada en la victimización de las mujeres y en la lógica punitiva en lugar de atacar la raíz, las causas de la violencia. La subordinación económica, la doble jornada, los recortes al derecho a la libre disposición del cuerpo, las múltiples discriminaciones políticos, sociales y culturales. Por otro lado, y a pesar de su discurso pseudo-feminista, el Gobierno y el Estado incumplen la función de garantizar asistencia a quien lo necesite. Tras regalar dinero a los bancos, recortan el gasto público. Y sitúan de nuevo las tareas de cuidado sobre las espaldas de las mujeres, ahora aún más en las mujeres inmigrantes, con su trabajo invisible, gratuito o infrarremunerado. Se han atrevido a privatizar hasta los servicios de protección. Además, el aumento del paro, la precariedad, las políticas hostiles, tanto a la población autóctona como más haciendo hincapié a la población inmigrante, contribuyen a mantener a miles de mujeres en una situación de dependencia y marginación social y económica, y resultan a menudo en una incapacidad de abandonar situaciones abusivas y en un aumento de la feminización de la pobreza. También se hace un hincapié lo que realmente este sistema nos transmite en relación a lo que es el amor, ¿no? Y que me ha parecido bastante interesante que retomemos ese tema del amor romántico y lo analicemos un poco, ¿no? ¿Qué es el amor? Empieza como en forma de pregunta y se traslada con, bueno, es luego con otra pregunta más, ¿no? ¿Qué formas tenemos para sentirlo y expresarlo? Pues bien, lo que este sistema no nos ofrece es las ideas patriarcales de pareja, familia, amor romántico, estilo heterosexual, con su tensión entre placer y sufrimiento, enfrentamiento y reconciliación, su territorialidad, su división de roles y funciones, sus celos y su afán de eternidad. Producen situaciones conflictivas que desgraciadamente degeneran en violencia. Para acabar de raíz con la violencia de género hay que preguntarse si el amor es de verdad lo que tratan de vendernos, o bien si existen otras formas basadas en el respeto, la confianza y la igualdad, la libertad y la renuncia, como siempre, al sacrificio. Bueno, aquí en Barcelona el 25 de noviembre se hizo una concentración que luego, bueno, fue por las Ramblas y terminó en la Plaza San Jaume, al cánticos de un montón de cosas, porque entre ellas se pasó por delante de distintas iglesias, y terminó con una concentración en la Plaza San Jaume donde distintas mujeres tomaron los micros y la voz para denunciar las situaciones en las que se vive, especialmente, ¿no?, aquí, y también buscar la solidaridad internacional. Ahora vamos a leer un poquito el comunicado que convocaba a esta manifestación. Dones lliures perquè només des de la llibertat podem vindicar justícia, veritat i reparació pels crims del patriarcat contra les dones arreu del món, ja que la violència només porta mort, dolor, submissió i dol. Dones lliures, hereves de les germanes Mirabal de Costa Rica, assassinades el 25 de novembre de 1960 pel dictador Trujillo, per dedicar la seva vida a preservar la pròpia llibertat, la del seu poble i la de totes nosaltres. Dones lliures que hem fet del feminisme la nostra xarxa internacional de resistència i de força per canviar el món, per plantar cara a la violència. Dones lliures que ens hem donat autoritat les unes a les altres per viure la llibertat en un món injust, violent i patriarcal, i des d'aquesta autoritat hem denunciat i visibilitzat que la violència contra les dones és la cara més terrible del patriarcat i que per això cal canviar la societat de dalt a baix. Dones lliures per una vida digna, Una vida digna ha de ser una vida lliure de violència on la vida de totes les persones sigui el centre de les polítiques. Una vida digna en plena crisi necessita tot el suport i recursos per sortir de la violència i no es pot permetre cap retallada social, ni a les pensions, ni a la feina, ni a l'habitatge, que ens aboqui a més precarietat i més violència i més vulnerabilitat. Ni un pas enrere en els nostres drets. Una vida digna passa per denunciar la violència estructural, la violència econòmica contra les dones, els clams del Vaticà contra els drets humans fonamentals i universals de les dones que ens volen sumisses a la llar servint els homes. Dones lliures per una vida digna, sense violència arreu del món, amb les dones algerianes, de Hassim Essaoud, víctimes del pogroms integristes, les dones del Congo, amb la periodista mexicana Lídia Cacho, amenaçada pels cartells de narcotraficants i proxenetes, amb la Sakineh Ashitani, condemnada a mort pels tribunals iranians, amb les dones del Sàhara, amb les dones afganeses, amb les dones palestines, amb les dones colombianes, amb totes. Así ha transcurrido esta jornada del 25 de noviembre en distintas regiones de este mundo, donde las mujeres y también otros sectores sociales han salido a denunciar este tipo de violencia. Veíamos que algunas manifestaciones han salido incluso abajo del agua y de la lluvia, en otras con frío y en otras con calor, pero en todas partes del mundo las mujeres han levantado su voz, porque la violencia contra la mujer es una violencia contra la humanidad en general, nos afecta a nosotras porque somos las que la sufrimos y la padecemos, pero cada acto de violencia lo único que hace es denigrar cada día más a la humanidad. Por eso las feministas en este día hemos salido no solamente a luchar por los tipos de violencia que nos atañen específicamente como la violencia de género, sino también contra todo este tipo de violencia institucional que ejerce el Estado, sus instituciones y sus cuerpos represivos. Porque violencia hacia la mujer, ya lo habían dicho en muchos lados, es la precariedad de la pobreza. Porque violencia hacia la mujer son las mujeres presas en las cárceles que todos sabemos que son las mujeres pobres. Violencia hacia la mujer son las muertes por abortos clandestinos. La violencia hacia la mujer es directamente que exista la iglesia, violencia hacia la mujer, es directamente que exista el Estado, violencia hacia la mujer, son muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, nosotras, me parece que el 25 de noviembre tenemos muchas miles de razones para salir a la calle, ¿no? Ajá. Y desde aquí, Rebeldes sin Sombra, queremos volver a recordar que la gente que asocie o crea que la violencia machista o que la violencia de género se reduce al ámbito privado, pues le queremos contestar con una de las preguntas que ya está siendo todo un clásico desde las jornadas estatales de Granada, que se hicieron hace poquito. Si tienes en tu cabeza la pregunta de violencia de género, ¿crimen pasional o asesinato? Pues ante la duda, tú la viuda. Por algo estoy aquí cantando, no tengo cama en que caerme muerta, pero tengo un amor en cada puerta que me sostiene y que me viene atando. Usted verá, vea. Yo realmente no tengo pedigrí de intelectual, no pertenezco a la aristocracia artística y mi apellido es de Sardinal. Ha sido dura la batalla, hay quienes no soportan mi seguridad, no aguantan mi amor propio, mi luz natural, prefieren flores de neón. Canciones de gas, prefieren flores de neón. Canciones de gas. Lo que pasa es que yo tengo azúcar por el cuerpo, marimbas que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitación de fuego. Y se me han roto las teclas, que son de fino coyolí. Se me han roto las teclas, que son de fino coyolí. Se me han roto las teclas, que son de fino coyolí.

aquí queríamos enlazar el tema del Sáhara. Si la gente no sabe, la situación del Sáhara, de los territorios ocupados actualmente, está siendo una situación súper devastadora y con, bueno, después del desalojo del campamento Por la Dignidad, donde más de 20.000 saharauis se concentraron cerca de Layún para protestar por las condiciones infrahumanas que están bajo la ocupación de Marruecos. Recordaros que el Sáhara Occidental fue colonia española hasta el año 75 y la presencia española en el Sáhara Occidental empieza después del Congreso de Berlín en el 1882. En el año 75, ante un franco moribundo, el rey de Marruecos, Hassan II, aprovecha la coyuntura y, apoyado por Francia, Estados Unidos y Arabia Saudita, organiza la Marcha Verde. Concretamente el 6 de noviembre de 1975. Esta marcha de 350.000 civiles marroquíes, apoyada por 50.000 efectivos del ejército marroquí, irrumpe en la frontera norte con el Sáhara. Ahí es cuando España, bajo el mandato del actual rey Juan Carlos y el presidente del gobierno Arias Navarro, firma el tristemente famoso acuerdo tripartito de Madrid el 14 de noviembre del 75, debido a la presión marroquí. Con lo cual, España cede la parte norte del territorio a Marruecos y la parte de sur a Mauritania, mientras España tendría ciertos privilegios en la pesca, pero este acuerdo no es reconocido ni por las Naciones Unidas, ya que no se rige por las leyes internacionales. El Frente Polisario, como movimiento de liberación de este país creado en el 1973 para llevar la lucha armada contra la colonización española, se vio obligado a seguir la lucha armada contra los dos nuevos invasores, Marruecos y Mauritania. Mauritania abandonó la guerra y el territorio en el 79, después de haber firmado un acuerdo de paz con el Polisario reconociendo la República Saharaui junto a más de 70 otros países en el mundo, incluidos los países latinoamericanos como México, Nicaragua, Cuba, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, entre otros. Este territorio abandonado por Mauritania fue ocupado entonces por las fuerzas marroquíes. Decir que la guerra contra la ocupación continuó y no se llegaron a acuerdos de alto el fuego hasta los 90s. Y aquí podríamos recordar que Marruecos construyó un muro gigantesco de más de 2.700 kilómetros, donde separa supuestamente el Sáhara liberado y los territorios ocupados. Este muro se empezó a construir en el 1980, donde, bueno, con la intención para mantener fuera del alcance de los saharauis los dos tercios del Sáhara Occidental, donde se encuentran las minas de fosfato de Bucra, así como la zona costera, que es de gran riqueza pesquera. Y recordarles que la zona bajo control del Frente Polisario, supuestamente el territorio liberado, es la parte del desierto, que casi no posee importancia económica. Recordamos con las innumerables manifestaciones de repudio a este desalojo del campamento y esta ocupación del territorio, señalaban sobre todo a, bueno, innumerables colectivos, ¿no?, que están a favor del pueblo saharaui y a favor de la autodeterminación de este pueblo y por una finalización del proceso de descolonización que aún no ha terminado, y tachando a Francia de culpable y a España de responsable. Decir que, aunque Naciones Unidas siga intentando y siga recogiendo cartas y acuerdos y convenios donde recuerdan que esta ocupación es ilegal, que Marruecos no es potencia administradora de los recursos naturales del Sáhara, que incluso vende y exporta recursos del Sáhara bajo nombre de Marruecos, como si fueran suyos. Aún así, ¿no?, aún proclamar de que es ilegal esta situación, pues dentro de las Naciones Unidas, de esta Europa fortaleza, se encuentra Francia, donde se alía con Marruecos por intereses comerciales y estratégicos, y tienen el gran poder de vetar cualquier negociación para solucionar este problema de descolonización del Sáhara Occidental. Bueno, y bien, aquí continuamos con el programa. Recordaros que estamos en directo, que está sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, que también, desgraciadamente, por las interferencias causadas, igual no nos puedes escuchar bien en el 96.6. Recordaros que Radio Bronca emite en el 96.6 desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía del día siguiente, pero hasta que no solucionemos este avasallamiento y esta invasión en el espacio radio eléctrico por AM2FM, pues aún no nos puedes escuchar. Decir que queríamos acabar el programa con la situación del Sáhara. Como bien hemos introducido el tema, hemos hecho un recordatorio cómo está la situación, cómo empezó este conflicto. Es decir, que ya llevan 35 años luchando y resistiendo contra esta ocupación de Marruecos, con el beneplácito siempre de la comunidad internacional. Y queríamos hacer una llamada en directo a una compañera saharaui para que nos dé su visión sobre la situación actualmente. Antes de llamarla, vamos a comentar cómo finalizó este desmantelamiento del campamento llamado Campamento por la Dignidad, que fue una manifestación en repulsa a las condiciones infrahumanas que está sujeto el Sáhara a manos de Marruecos. Sí, bueno, esto sucedió el día 8 de noviembre. El ejército de Marruecos atacó y desmanteló el campamento de refugiados saharauis de Gdaim y Zik, que se lo conocía como el Campamento de la Dignidad. Era lo que contabas vos hoy, ¿no? Ahí había unas 20.000 personas saharauis que se habían concentrado para protestar sobre los malos tratos que recibían la población originaria por parte de Marruecos, que ocupa las tierras, ¿no?, lo que ya habíamos contado, desde el año 75. Luego de este brutal ataque, mientras los saharauis se defendían con palos y piedras lo que estuviera y lo que tendrían a mano, las órdenes se extendieron a las ciudades cercanas de Smara y El Aaiún. No se sabe con certeza el número de muertos ni desaparecidos que dejó esta brutal represión, porque el Estado marroquí ha bloqueado al máximo el flujo de información y ha prohibido el paso de grupos de derechos humanos o de periodistas. Lo único que dicen es que 11 miembros de las fuerzas públicas de Marruecos habrían muerto, pero esto no ha sido confirmado. Se habla de decenas de muertos saharauis, pero es imposible saber la verdadera escala de esta masacre contra la población indefensa. Más aún cuando la ONU se ha limitado a deplorar el incidente, pero ha dicho que no designará una comisión investigadora. Bueno, y continúa, ¿no? Esta tragedia puso en evidencia la precaria situación del pueblo saharaui, el cual viene liderando una lucha por la autodeterminación desde el año 73. No, bueno, pues esto era un poco lo que estaba sucediendo en el campamento y ahora vemos si nos podemos poner en contacto con esta compañera que nos puede contar ella qué opinión tiene alrededor de la situación, ¿no? Compañera, ¿nos escuchas? Te escucho muy flojo, ¿eh? No te escucho, no te siento, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, decirte que gracias por querer intervenir en directo aquí en el programa de Rebelde sin Sombra. Como bien, bueno, presentar ahí a los oyentes y a las oyentes que nos estén escuchando, es una compañera saharaui que vive aquí también en Barcelona y queríamos compartir con ella cuál es la visión que tiene sobre la situación actual de lo que está pasando. ¿Qué nos podrías decir después de este desmantelamiento del campamento por la dignidad? Bueno, ahora nosotros que estamos aquí en Barcelona estamos preocupados por los saharauis que están ahora desaparecidos y en los saharauis que están ahora en la cárcel, y hay algunos que están ahora bajo torturas, y de verdad que estamos preocupados desde aquí a Barcelona, o bueno, desde Europa, los saharauis que están aquí y desde los saharauis que están en los campamentos de refugiados. ¿Qué opinión tendría sobre la actuación de Marruecos cuando las noticias que nos llegaban de este brutal desmantelamiento del campamento, donde se le había negado tanto a la prensa internacional para hacerse eco de todo lo que estaba pasando y de los abusos perpetrados por Marruecos, que nos seguían insistiendo de que ellos no habían desalojado brutalmente el campamento? Bueno, yo he escuchado, bueno, creo que el país ha dicho que el bueno, el creo que el presentante de Asuntos Exteriores de Marruecos habló con la Trinidad Jiménez, y que sabía la Trinidad Jiménez que tendrían que alojar el campamento. Pero es como todo, siempre se sabe y no hace nada el gobierno español. Pero eso ya se sabía desde el principio que el gobierno marroquí lo iba a hacer, pero no se sabía a cuándo, ni qué hora, ni nada de eso. Ya sabemos que lo han alojado el día exactamente que tiene la reunión el Frente Polisario y Marruecos, sí, creo que se ha hecho. Es que no es la primera vez que se hace. Y buen día, compañera. Y la ONU también es cómplice, ¿no?, de toda esta movida, que porque bueno, habíamos leído que dijeron que fue un incidente menor y que no iba a poner ninguna comisión investigadora, ¿no? Mira, si subieses la voz sería mejor. Es que no te escucho muy bien, de verdad. Espérate, repetimos la pregunta. No, sí, que nosotras habíamos leído que la ONU jugaba de cómplice, ¿no? Porque dijo que el incidente fue menor y que no va a designar a una comisión investigadora, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el papel, ¿no?, de las organizaciones internacionales? Sí, eso ya se sabe. La ONU, ¿desde cuándo ha hecho algo por el Sahara? Si llevamos 35 años en el conflicto y la ONU lo que está haciendo es haciendo pasarela de modelos en los territorios ocupados. Y eso sabe que los minusos que presentan la ONU ahí en el Sahara Occidental, lo único que hacen es pasear, y la ONU no está haciendo nada. Y eso sabe que es cómplice de Marruecos, Francia también, España también, Estados Unidos también, y no esperamos nada de la ONU. De verdad que no esperamos nada de la ONU. Ajá. Yo quería comentarte, porque para recordarles a la gente que nos está escuchando, porque también es una muestra más también de la fuerza y la lucha y la resistencia del pueblo saharaui por crear este campamento, ¿cuáles eran las protestas también de esta creación del campamento? Bueno, las protestas eran económicas. Bueno, la gente protestaba porque las riquezas del país del Sahara Occidental, ellos no aprovechaban nada, los saharauis, todo el sueldo, bueno, no trabajaban los saharauis, todo lo tenían los marroquíes, es como, ya sabemos. Y bueno, y yo creo que eso tampoco era lo mínimo que los saharauis pidieran eso, porque los saharauis de verdad lo único que quieren es la independencia del Sahara Occidental, o sea que no. Ya sabemos que los saharauis desde siempre están haciendo huelgas y están protestando por la ocupación marroquí. Yo quería también comentarte que nos podrías resaltar así de la situación concretamente de la mujer saharaui. Creo que hay bastante diferencia también, ¿no? Si se encuentran en territorios ocupados o en campamentos de refugiados, ¿qué nos podrías comentar? De verdad, mira, ahora ya me estoy, como hay tantos campamentos, si estamos también en nuestra tierra, que es el Sahara Occidental, somos refugiados, si no me dices ahora si son los campamentos de Tinduf o los campamentos que son el que están en el Sahara Occidental, no sabría contestarte. ¿Cuál te refieres? ¿Los campamentos de Tinduf? Sí, los de Tinduf, en la parte de argelina. Bueno, la mujer saharaui que está en campamento de Tinduf, ya hemos visto su papel, ya hemos visto cuando ocurrió esto con lo que ocurrió con Gdemizik, que es el campamento de la dignidad que se hizo en el Sahara Occidental. La mujer saharaui protestó, ella el día que ocurrió eso se puso, cogió sus armas y puso el vestimiento de de soldado, y dijo que si no atacaban los hombres, que ellas ya no soportarían esto, ya no van a soportar más. Y la lucha de la mujer saharaui es la columna de la lucha del pueblo saharaui, o sea que significa mucho. Preguntarte también, ¿sabéis? Porque hemos intentado como buscar algunas noticias sobre lo que comentabas tú al inicio de las desapariciones, el número de muertos aún no se sabe, no hay mucha claridad sobre la situación. ¿Qué podrías comentarnos si sabes alguna noticia a última hora? La verdad que, mira, yo estoy igual como vosotros. ¿Cómo vamos a saber cuántos hay muertos y cuántos hay desaparecidos y cuántos están en la cárcel? Si los saharauis que están ahora actualmente en el Sahara Occidental no pueden ni hablar por teléfono, ni por teléfono te pueden decir qué está sucediendo, no, es que no pueden. Los teléfonos están pinchados. Lo que nos llegan por lo que las noticias que llegan por internet, y muchos ya ni envían nada porque tienen miedo. Todo está, los teléfonos, internet, todo está pinchado. ¿Cómo vamos a saber lo que está ocurriendo realmente en el Sahara Occidental si el gobierno marroquí no deja periodistas ni nadie ni entrar ni salir? ¿Cómo vamos a saberlo? Lo único que sabemos que segura, bueno, y lo digo, que hay muchos heridos en casas que no pueden ir a los hospitales, y que hay muchos desaparecidos y hay muchos en la cárcel. Yo vi que ayer leí El País, puso 280 y pico que están en la cárcel, entre ellos hay 5 mujeres saharauis que están en ese grupo, y de verdad que no sabemos nada, pero nada, no sabemos nada, o sea, hasta que no entren los periodistas allí y que vean lo que está sucediendo, de verdad, y yo creo que nunca lo sabremos. Con lo que está sucediendo ahora, no seguramente que no sabremos nada. Sí, también nos habíamos enterado, nos había llegado una noticia de que se estaban enviando camiones con bastantes presos saharauis a la parte del norte, que es donde no tiene acceso la MINURSO, para no saber exactamente el número de personas que están detenidas, ¿no? Eso ya, es que este juego ya se sabe. Los 12 saharauis, que entre ellos la 12 es la mujer que se llama Fatimetu, que es la presentante de Gdemizik, que es el que negociaba con el Marruecos lo que pasaba en Gdemizik, las protestas, y esa chica está en la cárcel ahora, en la cárcel de Salef, que está en Rabat, creo, y eso es lo que hacen, envían saharauis a Marruecos, sí. Es que seguramente, es que no hay sitios. Ahora están torturando actualmente saharauis y están encarcelando saharauis en colegios y en hospitales, porque ya las cárceles ya están sobresaturadas. Ya están sobresaturadas. Es lo que están haciendo. Y esperamos más cosas. Seguro que hay más cosas peores que estas, porque el gobierno marroquí es capaz de todo, para que no se vea nada, para que no se sospeche nada, hará lo imposible. Pues a mí me gustaría que igual, no sé, qué podríamos trasladar también a la gente de acá para poder hacer, para que se solidarice. Bueno, ya hemos visto muestras, ¿no?, de solidaridad con el pueblo saharaui desde España, pero para dar un paso más también, ¿no?, para luchar también contra este gobierno que es cómplice, contra la situación también de la responsabilidad de Francia, ¿no?, cuando ejerce el veto y se niega al proceso del referéndum por la autodeterminación. ¿Qué podrías, qué ideas les podríamos hacer llegar también a la gente que nos está escuchando? ¿Qué nos recomendaría tú que tendríamos que hacer también, ¿no? Bueno, nosotros agradecemos a todo el mundo que está interesado por nuestra situación y que está haciendo lo imposible para transmitir esta carta que estamos nosotros transmitiendo de los territorios ocupados, algunos de nosotros, y de los campamentos. Lo único que pedimos es difusión, difundir, y es importante difundir, y que, claro, y que no dejen de los españoles que, o todo el mundo que está, que va al Ayun, que el Sahara Occidental, y los devuelven, que insistan, porque es para un español o cualquier europeo o cualquier inmigrante que va a los territorios ocupados, eso es para Marruecos es grave. Y nosotros necesitamos que todo el mundo, quien pueda ir a los territorios ocupados, que lo haga y que exista, que tenemos que romper ese muro de que está ahí en los territorios ocupados, tenemos que romperlo todo, y agradecemos de verdad, de todo corazón, la lucha que estáis dando vosotros, y nada más que difundir es lo máximo que se puede hacer por ahora. Pues bueno, compañera, nos queda poco rato. Ha sido de verdad darte las gracias por la intervención en directo. Decirte también que vamos a continuar denunciando esta situación y difundiendo la causa saharaui, que también mantendremos el contacto y a ver si hay otra ocasión que incluso podamos invitarte aquí en el estudio también, y compartas aquí el estudio con nosotras. Que decirte que nada, que aquí tienes una pista abierta, como decimos desde la radio siempre, y los micros abiertos para denunciar y para gritar toda esta situación. Muchas gracias a vosotros, y hasta la próxima. Muchas gracias. Vale, salud y fuerza. Salud. Vale, adiós. Acabando, terminando el programa. Antes de acabar, Nos gustaría dar las gracias aquí a la compañera Petaluda, que ha venido a tocar en directo y a compartir estudio con nosotras y hacer el programa con nosotras de alguna manera. Gracias por venir. Sigues teniendo pista abierta. Gracias a vosotras y, bueno, muy a gusto y fuerza, ánimos. Ajá. Bien, continuamos aquí, juntas entonces. Pues nada, deciros salud y rebeldía. Y hasta la próxima.